Muy buenos días, mis estimados alumnos. Feliz lunes, feliz y bendecido lunes. El día de hoy les traigo un valor que se llama generosidad. ¿En qué consiste la generosidad? Consiste en dar con ligereza de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros damos o regalamos algo, después nosotros no debemos estarnos arrepintiendo de que ¿por qué lo di? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo compartí? Yo pude haber hecho. No, es dar pensando que eso que nosotros estamos regalando le sirve más a la persona a la que se la damos de lo que nos estaba sirviendo a nosotros. Fíjense en la historia que les traigo hoy. Es una historia muy simpática, sé que les va a gustar, pero quiero que le presten especial atención. ¿Por qué? Porque a veces hay circunstancias en las que nosotros pensamos que no vale la pena hacerse generoso, pero esa es una acción que siempre Dios nos va a recompensar, ¿verdad? Porque Dios bendice al dador alegre. Hay muchas cosas en nuestras casas que nosotros no utilizamos, que las tenemos arrumadas por ahí, pero no le damos salida. Ropa, utensilios que nunca usamos y que, créanme, nunca van a utilizar. Porque uno, parece mentira, es acumulador de muchas cosas. Entonces, yo los invito, ¿verdad?, a que esas cosas que ustedes tienen ahí, escojan a una persona que verdaderamente lo necesita y bendíganlo con eso, ¿verdad? Si no lo quieren hacer, ustedes están muy pequeñitos para hacerlo, ¿verdad? De repente hay juguetes que ya tú no usas o ya no te gustan porque estás muy grande. Pero coméntale a papi, coméntale a mami, ropita que de repente ya está muy viejita para que tú la uses, pero de repente hay otro niño que sí la puede usar, que no tiene las grandes bendiciones que tienes tú. Entonces coméntale a mami y a papi, reúnen esas cositas, regálenlas, denle salida, bendigan a otro niño, bendigan a otra familia. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre, ¿ok? Aparte de eso, hay muchos animalitos en la calle pasando hambre, y a veces tenemos comida en la nevera que no nos las vamos a comer en el momento, e inclusive a veces se daña, porque antes de que se dañe o de botarla, vamos a dársela a estos animalitos. No queremos que tener la casa full de animalitos. Bueno, vamos a un sitio alejado de nuestra casa y se la llevamos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser grandes acciones. Con pequeñas acciones podemos ser muy generosos y bendecir. Feliz día, los invito a que sean generosos, a que compartan, ¿verdad?, con todas las medidas de seguridad, eso sí. Nunca hacerlos solos, siempre hacerlos con mami y con papi, comentarles a ellos. Acuérdense que todo, cuando nosotros somos pequeños y hasta adultos, debemos conversarlo con mami y papi. Todo debemos decírselo a mami y papi, ¿ok? Y ellos nos ayudarán en estas cosas que nosotros queramos hacer. Un beso, un abrazo y espero que disfruten muchísimo, como lo hice yo, del cuento que les traigo hoy. Chao.